Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. César Becerra, mejor conocido como Flow Selector, un escucha de música enfermizo, que trata de almacenar en su cabeza todos los géneros que le conmueven, porque siempre los asocia con emociones, momentos, recuerdos y planes. Para él, tenerlos en la cabeza o en el corazón no es suficiente. Recolectarlos físicamente o digitalmente es la salida de volver a experimentar la sensación de cuando los asoció o escuchó por primera vez. Vivo para eso, para emocionarme con un soundtrack en off dentro de mi cabeza. Flo señala que compartir lo que me gusta escuchar es un privilegio, una fortuna, un tesoro. Pero no es un monólogo musical. Usualmente intento emocionar al escucha, sorprendiéndolo o tocando sus propias emociones y recuerdos. Al final de eso va la música, de reunir, de acompañar, de sostenernos y mantenernos cuerdos. Mi guardé, solo me sonho é ter você. Desejo muito te ver. Eu só queria entender se aquele beijo valeu. Confio em meu coração. Quero viver com emoção. Sentir o som preencher. Tudo pra te enlouquecer. Bye. ano escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha. Percebi gente vai caindo e segue em frente.